Hoy salgo con toda la clica, que banda al toque la pica, la cumbia que baila en la pibita, rompiendo los parlantes en la quinta, donde pinta clandestina, perriendo con la gata fina, los rochos ranchando en la esquina, la mali como de rutina, la vacila lanzando un guerra, nos fuimos tumbando la vera, el humo como chimenea, Santana prende y lo menea, cachivachea, con los panas, quemando una marihuana, si anda sola la llama a su hermana, y lo enrola como una artesana, si le da gana. Vamos a cambiar la onda, compa. Cuando prendemos matamos el alma, soy la mala suerte, no importa el karma. Cuando llegamos suena la alarma y todas las perritas se ponen palmas. Todos me invitan a darle una palma, el mismo la sangre churro en el alma. Desde que salimos mover la rama, andamos pegones pero con calma. Tres bolsones cerrados a presión, que me disculpen por mi expresión. Todos estamos puestos para la misión, activo y te causamos una explosión. Y a veces no piensas que lo diría, que estamos activos todos los días. No importan los comentarios, seguimos ganando en el barrio.